bailar. ¡Baila! Pise ropa de primera y deja el ombligo afuera. Entra bailando a la ronda, quitando sin parar. Va tomando Coca-Cola y bailando a toda hora. No me deja de mirar. Con su cuerpo bien abajo me parece que está sola. Siento que me está pidiendo que yo la saque a bailar. Voy bailando, voy tomando su cintura. Con su forma arrolladora me hace suspirar. Y se requiebra y menea, menea, menea. Ay, comadre. Y se levanta, levanta, levanta. Un fuego mi compadre. Y se requiebra y menea. Esa niña moviendo su cinturita y me hace suspirar. Viste ropa de primera y deja el ombligo afuera. Entra bailando a la ronda, gritando sin parar. Va tomando Coca-Cola y bailando a toda hora. No me deja de mirar. Con su cuerpo bien abajo me parece que está sola. Siento que me está pidiendo que yo la saque a bailar. Voy bailando, voy tomando su cintura. Con su forma arrolladora me hace suspirar. Y se requiebra y menea, menea, menea. Ay, comadre. Y se levanta, levanta, levanta. Un fuego mi compadre. Y se requiebra y menea. Esa niña moviendo su cinturita y me hace suspirar. Esa niña moviendo.